amigos, ¿cómo están ustedes? Saludándoles afectuosamente al momento de comenzar con este nuestro programa, El Sonido de las Grandes Bandas, y les hacemos una muy atenta y cordial invitación para que en unión con nosotros se dirijan a nuestro salón de baile imaginario, porque es tiempo de bailar. Vamos a disfrutar de 60 minutos de ritmo y melodía reunidos en el programa favorito de varias generaciones, con el más espectacular desfile de orquestas y cantantes de la época de oro de esta Radio 620, en las grabaciones que hicieron historia a través de ella y que desde hacía muchos años no se habían vuelto a escuchar, en un auténtico regalo de lujo para nuestros oyentes de ayer, de hoy y de siempre. ¿Y qué mejor forma de comenzar que con estos temas totalmente emblemáticos de nuestra estación? Manhattan, en la exclusivísima versión de colección a cargo del maestro Chet Hills, y Luna Azul, la melodía que más versiones ha sumado a lo largo de su historia, en esta, una de las tres que realiza el maestro Paul Weston, y desde luego, la que tiene mayor cargamento de recuerdos. ¡Adelante!